bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Biblio. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Allí en Jeremías 42, 20, 21 dice: ruega por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que diga Jehová nuestro Dios y lo haremos. Esto os lo he declarado hoy, pero no habéis obedecido la voz de Jehová vuestro Dios ni a ninguna de las cosas de las cuales me envió a vosotros. Ahora, fíjate ahí en el capítulo 43 de Jeremías, dos versos 1 en adelante, dice: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No se menciona el hecho de que, ¿por qué meten aquí a Baruc en este cuento cuando es Jeremías el que está hablando? Pero al parecer había algún comentario, dice que posiblemente tuvieron algo de respeto porque ya estaba anciano, Jeremías había hablado, había sufrido, Dios lo había cuidado. Vieron en él que Dios lo estaba dirigiendo, se fueron a él. Pero dime una cosa, ¿cómo es posible que ellos vean que él es profeta, que Dios lo está dirigiendo, cuando dice, mentira dices? Claro. ¿Ah? ¿Cómo un profeta va a estar mintiendo cuando sabe que con eso se está condenando? Incluso, un profeta no podría haber mentido. Recuerda tú que incluso ellos sabían lo que le había pasado al profeta, que había mentido, que claro, durante 2 años iba a volver, eso era claro, falso, sí. Y Dios lo castigó y murió. Entonces le culpan a Baruc, y Baruc es el hombre que le ayuda, es el compañero, el amigo, pero el que escribe el también. El secretario. El secretario de Jeremías. Y lo culpan ahí, dice, mira, él te está diciendo, te está colocando estas cosas en tu mente. Oye, ¿cómo puede trastocarse, cambiarse, no es cierto?, para no hacer caso lo que Dios quiere que se haga. Ahora, fíjate ahí, desde el verso 4 del capítulo 43 de Jeremías, dice: no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de guerra, de gente de guerra, y todo el remanente de Judá que se había vuelto a todas las naciones donde habían sido echados para morar en tierra de Judá, a los hombres, mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Fíjate, no solamente se fueron ellos, sino que seguramente obligaron a irse también al profeta, a Jeremías, y también a se llevaron a Baruc. Ahora, esta situación es bien desastrosa porque la historia no es nueva. En realidad, este pueblo antiguamente hizo algo similar. Desearon, vamos a decir así, volver a Egipto, cuando de allí habían salido, eran esclavos, eran personas que lo pasaban realmente mal. Dios los liberó, les dio estatutos, normas, les dio cuidado, los fortaleció, lo hizo un pueblo que podría haber sido un pueblo grande, misericordioso, y la verdad las cosas que hasta el día de hoy uno tiene que reconocer que cuando aparece un judío siempre hay una persona muy inteligente, ¿eh?, con mucha capacidad. Sí. Pero fíjate, ellos como que tenían la atracción de Egipto, a pesar de que de ahí los habían sacado siendo esclavos, y ellos sufrieron ahí, no cuenta la historia de que ellos lo pasaron muy bien, que comían carne y que tenían algunas cosas, claro, pero tuvieron que sufrir bastante, y de ese sufrimiento lo sacó, y ahora querían volver. Y lo que tú dices ahí en Éxodo 16:3, le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oye, matar de hambre, ¿cómo es posible matar de hambre cuando el Señor les daba? Ni siquiera tenían que trabajar para sembrar, para cosechar. El Señor les estaba proveyendo el pan del cielo, y ese pan tenía todos los nutrientes que les permitían vivir tranquilamente y sin enfermarse. Les dio agua en el desierto. O sea, la provisión de Dios estuvo siempre presente, pero ellos siempre ansiando ir a Egipto. Y aquí volvemos con esta misma idea, pareciera que estaba metido en la mente de esta gente. No, Egipto nos va a proteger, vámonos allá. Y por medio de Jeremías, Dios le había dicho: no vayan, porque allí realmente sufriré. Ahora, allí en Números aparece nuevamente un incidente que nos recuerda algo muy similar. Números 16:13 dice: es poco que nos hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel. De una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Yo, al mirar la historia de Moisés, ¿cómo fue? La verdad que Moisés fue muy manso, ¿no? Yo no le encuentro este rasgo aquí de enseñorarse de ellos. En ningún momento. En los incidentes que él pasa, lo que sufre, demuestran que él fue humilde. Podría haber desechado ese pueblo, como Dios le dijo en algún momento, pero no. Ahora, había momentos en que él tenía, lógicamente, que tenía que mandar. Y era cuando el Señor le daba la orden. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo: marchen. Él tuvo que transmitir esa orden a los israelitas. Entonces, él solamente hacía lo que Dios le mandaba. Tenemos que recordar que... creo que está en nuestros genes esto que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Siempre buscamos a quien echarle la culpa de nuestros problemas o para excusar lo que uno quiere hacer. Lo que no tiene razón. Exactamente. Entonces, siempre hay algo o alguien a quien echarle la culpa. Y aquí ellos también. Ahora, esto de volver a Egipto podría ser tratado también hoy día, que a veces buscamos soluciones humanas más que las divinas. A veces tenemos en la mano, en la Biblia, en la palabra de Dios puntualmente, algunos consejos muy sabios en varias direcciones, ejemplos de lo que ha pasado con otros, pero siempre andamos buscando soluciones humanas. Es tan peligroso, por ejemplo, el otro día me hablaba una persona frente a una situación muy compleja, me decía: estoy tentado de ir a consultar una de estas mujeres adivina. Yo le decía: cuán peligroso es eso, pero me dice: yo creo que me va a decir todo lo que me va a pasar. Entonces, no, me va a decir todo lo que yo quiero oír, mejor dicho. Claro, pero es que es tan peligroso esto, y nos puede convencer Satanás y hacer caer y suceder lo que le sucedió a este pueblo que se fue a Egipto. Bueno, amables oyentes, gracias. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Cuán a menudo permitimos que los sentimientos y las pasiones oscurezcan nuestro juicio o incluso anulen un claro "así dice Jehová"? ¿Cómo podemos protegernos para no permitir que nuestras emociones y deseos nos dominen? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.